11:08, continuamos en la mañana informativa en Radio Municipal. Bueno, y en este caso vamos a hablar de la presentación Nosotras en Libertad, libro web de 200 expresas políticas, y está en piso, que ha venido cordialmente a los estudios de Radio Municipal, Cristina Ercoli, quien va a estar participando de esta presentación. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Gabriela, bueno, gracias por darnos el espacio como para difundir, por favor, esta actividad que para nosotras tiene mucha importancia. Uh-huh. ¿Sí? Nuestro libro se llama Nosotras en Libertad, es un libro virtual, es un libro, es decir, que no es un libro en papel, uh-huh, aunque nosotras ya tenemos un libro, Nosotras Presas Políticas, impreso. Pero esta vez, y en el contexto de la pandemia, que ha dado frutos malos y frutos buenos. Tal cual. En este caso, para nosotras ha sido un fruto bueno, porque a raíz de inquietudes de algunas compañeras, expresas políticas de Devoto. Uh-huh. Así somos la grupa nuestra, somos, sí, expresas políticas que hemos pasado. Devoto, para los que no conocen, es un barrio de Buenos Aires, pero ahí está una de las más grandes cárceles que albergó a hasta más de 1.200 presas políticas desde 1974 al 83. Una de esas presas he sido yo, de La Pampa. El libro, en este caso, el objetivo del libro era contar nuestras experiencias después de haber salido de la cárcel, por eso se llama En Libertad. Y en general, las compañeras han contado experiencias de vida, de cómo reencauzaron sus proyectos de vida. Algunas no han podido y lo han transferido también en estos escritos. Los escritos son cortos, son de dos carillas, tiene una tipografía virtual muy interesante, es fácil de leer. Y en el caso de algunas de nosotras hemos contado experiencias de nuestro activismo gremial, político y feminista. Entonces, para las que quieran navegar por ese libro, sí, se puede navegar a través de la página www.nosotrasenlibertad.com. Perfecto. Es un libro gratuito, es un libro que está compuesto por un prólogo que tiene un desarrollo del contexto político de aquella época, de los 70, tanto nacional como latinoamericano y mundial. Tiene también una serie de recapitulaciones de lo que nosotras veíamos en aquella época como películas, lo que escuchábamos, la música, y también lo que se leía. Y además el libro es está hecho gráficamente y por un diseño muy interesante, muy dinámico. Es un libro que nosotras nos subvencionamos, las que podíamos poner algo poníamos, las que podíamos poner más, porque siempre hemos trabajado de esta manera en cuanto a lo económico. En Devoto teníamos un economato común, sí, para poder subvencionar algunas necesidades que no podíamos, que el penal no nos daba, como algún suplemento de alimentación, cuando nos vendían, porque a veces nos castigaban negándonos esas compras como leche en polvo para suplementar, queso, chocolate, cigarrillos. Y este libro lo vamos a presentar con mucho orgullo, como hemos hecho a lo largo de nuestra historia en la búsqueda de derechos hacia las mujeres y otras diversidades. Lo vamos a presentar en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa el mañana. Sí. Así que invitamos a todos los que se quieran acercar, mañana a las 18 horas. La presentación es justamente, va a estar también animada por artistas de nuestra ciudad. Algunas compañeras van a hacer una performance, como la compañera Torres, la compañera Magdalena Gijena, cantantes como las compañeras no me va a salir el nombre ahora. Pamela, sí, Guillermina. Pamela Díaz, Guillermina Gavaza. Y la compañera Martínez. Belén. Belén Martínez. Así que bueno. Y también nos va a acompañar un varón, un varón que lo consideramos justamente con una visión feminista, porque él ha hecho una canción en honor a una compañera que ha sufrido mucho en la cárcel y que es de la región, de la zona de Bahía Blanca, por Noy. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen al Consejo Deliberante. Perfecto, mañana entonces, sábado 6 de noviembre, 18 horas en el Consejo Deliberante, como bien nos cuenta Cristina, bueno, presentando este libro Nosotras en Libertad, que bueno, nos comentabas también que es gratuito, que cualquiera puede acceder al mismo. Sí, esa fue la idea para difundir nuestra, digamos, nuestra perspectiva, que es una perspectiva de género, es una perspectiva desde una resistencia, porque de las 1.200 o más compañeras que pasaron por Devoto, yo creo que muchas más, la historia de resistencia frente al aniquilamiento que planteaba el penal, que desde noviembre del 75 fue tomado esa parte por el ejército argentino para, como nos decía un jefe de seguridad, ustedes van a salir muertas o locas, pero no vivas. Y le estamos demostrando a la historia de nuestro país, a la lucha de nuestro pueblo, que nada de eso ocurrió, que las mujeres nos supimos organizar y resistir, como también hoy en día nos seguimos organizando y resistiendo y buscando nuevos, digamos, conquista de derechos. Así que para nosotros somos, como vemos, como un hilo de oro, un hilo que es invisible, pero que lo es así, de continuidad de aquella lucha que mantuvimos en la búsqueda de mayor igualdad, de mayor derechos, de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo digno, a una ciencia argentina o nacional. Hoy en día también lo estamos viendo en la juventud, que pareciera que no lucha, pero sí lo hace todos los días, buscándose mayor dignidad en las personas, en las familias y en la historia de nuestro país. Tal cual, te escucho y bueno, creo que esa, toda la lucha que ustedes tuvieron y todo lo que pasaron, todo lo que vivieron, queda plasmado en este libro. Y sobre todo eso también, haciendo hincapié para las generaciones de ahora, para nosotros y para nosotras y los jóvenes, ¿no? Sí, especialmente este, la verdad que sí, que este libro, el otro libro, Nosotras Presas Políticas, era como una posibilidad de contar y que quede plasmado lo que pasamos adentro. Sí. Pero este libro es un libro que apela a la memoria, pero con una mirada, una perspectiva hacia el futuro, el presente y el futuro. El presente porque también vemos que todos los días se están dando, digamos, discusiones de volver atrás en algunas cuestiones como son restricción de derechos, como es la meritocracia, que si vos tenés la posibilidad porque tu talento personal o tu historia de familia te da posibilidades para avanzar. Eso lo veo como discriminador. Entonces nosotras estamos continuamente buscando lo que es una educación pública, una educación laica, una educación inclusiva, una educación libre y de acceso a todas las personas, y apostamos a que esa educación dé las herramientas para que la ciudadanía, para que las jóvenes, para que todas las poblaciones puedan avanzar, digamos, en su proyecto de vida. Todas las personas tenemos proyectos de vida, pero esos proyectos de vida a veces no tenemos todas las herramientas. Y la educación es justamente en donde se dan las herramientas. ¿Qué herramientas? Bueno, a veces como para exigir Que nuestros dirigentes políticos, gremiales, sociales, ayuden a que haya mejores condiciones de equidad y de igualdad. Mm. Esto es así, no hay otra forma. La exigencia del ejercicio de la ciudadanía es algo que, por ejemplo, nosotras hemos aprendido. Mm. Bueno, tal vez los que me escuchen no conocen la historia de mi vida, pero siempre lo he pensado así, no hoy porque me toca hablar en un micrófono. Así es, así es. Cristina, bueno, todos los éxitos para mañana, para la presentación ahí del libro, y gracias por venir aquí a los estudios de la radio. Gracias por darnos el espacio. Por favor. Y bueno, si no pueden, entren en www.nosotrasenlibertad.com sí. Y no solamente para leer a lo mejor mi escrito, que está basado en cómo un grupo de mujeres y 13 comisiones vecinales de Santa Rosa pudimos exigir, pedir, convocar al Estado provincial para la creación de una escuela en lo que es Zona Norte. Y esa escuela hoy, al cabo de muchos años, porque eso fue en el 2006, hoy es una escuela de Zona Norte que tiene un edificio maravilloso en donde acuden la juventud de esa barriada.